8 de la mañana, 22 minutos. Resumen deportivo con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo la actividad en esta mañana de día martes. A propósito del fútbol, hoy comienza la 18ª jornada del fútbol argentino, del torneo de apertura. Ya entramos ya en la etapa decisiva. Desde las 19:10 van a jugar Gimnasia y All Boys. 21:15 será el turno de Arsenal y Colón. Mañana van a jugar a las 17 River Estudiantes. Desde las 17 también Vélez Huracán. 20:15 Godoy Cruz Racing. El jueves se va a completar la fecha. A las 17 Newell's Olimpo. 19:10 Banfield Boca. 20:15 Argentinos Lanús. 21:15 Quilmes San Lorenzo. Aunque todavía resta reprogramar el partido entre Independiente y Tigre, teniendo en cuenta la presentación de Independiente en la Copa Sudamericana. En cuanto a las posiciones, Estudiantes 39, Vélez Arfiel 37, los dos que pelean por el campeonato. Entre estos dos equipos se verá quién es el campeón en el semestre, en el segundo semestre del año 2010. En el argentino B, Ferro consiguió una buena victoria, un poco dramática, digamos, ante Liniers de Bahía Blanca. Terminó ganando 4-3 en un partido donde ya en el arranque el conjunto carbonero se puso en ventaja a los 10 minutos a través de Rubén Maldonado. Luego a los 37 Juan José Longini puso el 2-0, a los 43 Enzo Suárez colocaba el 3-0, el descuento llegó a los 45 a través de Hernán Rosell para el 1-3 de la primera parte. En el segundo tiempo, rápidamente de cabeza Enzo Suárez a los 3 minutos ponía el 4-1 para Ferrocarril Sud. A los 13 Iván Agudiak y a los 18 Julio Acosta convirtieron para Liniers y le pusieron un manto de intranquilidad a la definición, teniendo en cuenta que Ferro se ha visto complicado en el desarrollo de este certamen, pero finalmente aguantó el vendaval y terminó ganando 4-3, una victoria que le viene muy bien al conjunto de Mauricio Noceis. Fueron expulsados dos jugadores en el equipo visitante. Hay que decir que esto dejó diezmado al conjunto de Bahía Blanca, pero finalmente Ferro logró el cometido de una victoria en el domingo con la Zurdo. Hoy será el turno de Racing que va a jugar con Alvarado de Mar del Plata desde las 21 horas con el arbitraje de Leandro Nocera de Lobos. Adrián Caballero y Pablo Caballero de Rauch serán los líneas. El conjunto local anuncia en el arco a Ferreira, Santillana, Ramús, Peminio y García Lorenzo, Escacerra, Solabarrieta, Ibáñez, Derli Franco, Baroni y Girard, los dirigidos por Duilio Botella. Alvarado con Evangelisti, Lagrimal, Gómez, Tambuzzi y Castro, Fittipaldi, Cristobao, Isquia Fernández, Sosa y Villán, los dirigidos por Hugo Tenaglia. Comienza la historia a definirse respecto a la posibilidad de Racing de llegar al primer puesto. Mañana se va a estar completando la jornada. Respecto a las posiciones, Independiente de Tandil suma 18, Alvarado 17, Racing 16, Liniers la misma cantidad, Bellavista 13, Grupo Universitario 13 y Ferrocarril Sud último con 8 unidades, pero esta victoria lograda ayer le permite un cierto envión para tratar de acercarse a los demás puestos. Además, en otro orden de cosas, hay que hablar de básquetbol. Pueblo Nuevo, respecto al torneo provincial de clubes, estará jugando el sábado frente a Teléfonos con la necesidad de ganar este partido. Se va a jugar a las 20 horas para tener chances de estar directamente en la siguiente fase. Esto, si logra el triunfo, ya estará dispuesto. Si pierde, tendrá que esperar otros resultados para saber si sigue o no en el torneo provincial de clubes. En lo que respecta a la Liga Nacional B, Estudiantes va a jugar como visitante frente a Hispanoamericano de Río Gallegos, partido de compromiso difícil, luego de la victoria que tuvo Estudiantes jugando como local, apretada por cierto, pero que le dio la chance de sumar la segunda, el segundo triunfo consecutivo. Huracán de Trelew, Independiente de Tandil son los líderes con 10, 9 para Alianza Viedma, con 8 Hispanoamericano y Estudiantes, con 6 Centro Español de Plotear. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana, hasta el jueves. Hasta el jueves, ahí estaremos. Nos encontramos el jueves. El jueves, un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90.